risas, me divertí. Estamos acá en la Feria Franca de productores locales y regionales. Estamos con Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿cómo te va? Sí, acá estamos en nuestro segundo sábado. Seguimos inaugurando. Para nosotros seguimos inaugurando porque sigue llegando gente nueva y estamos con toda esta movida de tener un espacio para poder comercializar nuestros productos. En realidad son como nuestros excedentes. Somos todos pequeños productores, ¿no? Empezamos casi todos como por autoconsumo, producir alimentos para nosotros y vas teniendo excedentes. La naturaleza, si la cuidás, te genera más de lo más que vos pensás. Puede consumir. Claro. Así que digo seguir inaugurando porque siguen viniendo nuevos productores y nuevos vecinos que se van enterando y que pueden conseguir acá productos frescos cosechados hoy o ayer, ¿no? Claro. La idea es como seguir convocando a nuevos productores que tengan excedente, que quieran traer sus cosas. Hay que venir. La propuesta es que vengan directamente los sábados y a las 10 abrimos y traen lo que tienen de excedente, lo registramos. Y incluso estamos viendo, bueno, una pequeña colaboración que será, no sé, un porcentaje mínimo, algo como para pagar algunos gastos, pero la idea es que sea directo del productor al consumidor. Y son los gastos mínimos que significa el lugar, ¿no? De la luz, bueno, alguna cosa de comunicación, bueno, como las cosas mínimas, pero no tenemos gastos. El municipio en eso entendió la propuesta y nos apoya ofreciéndonos el lugar. O sea, que tampoco es nuestro así, que es mío de los que empezamos, sino que quiere ser algo para todos, tanto para todos los que vengan a comprar como para todos los que vengan a ofrecer sus cosas. ¿Cómo se organizan con las cosas que traen? ¿Cómo hace cada familia, cada productor trae lo que...? Cada familia trae en una caja o en un canasto lo que su excedente, si lo tiene pesado mejor, o si no, acá en el momento lo pesamos y lo registramos. Ponemos el nombre de la persona, vos trajiste 10 ajos, o 2 kilos de habas, 1 kilo de lechuga, lo que hayas traído. Lo registramos y el sábado pasado, que fue la primera vez, al final del día, como registramos cada venta, sabemos después qué es lo que se vendió y de quién es. Así que al final del día, el sábado pasado estuvimos hasta las 3 de la tarde, tuvimos una reunión ahí de organización nuestra y hicimos la cuenta. Y cada uno se llevó su plato. No, fue sencillo. ¿Y los precios cómo los ponen? Y los precios tratamos de que tenga un precio de normal de mercado, qué sé yo, los precios que se están vendiendo las cosas y un precio razonable, que no haya nada caro. En realidad, no sé. Por ejemplo, los huevos, la otra vez los vendíamos a 11 pesos, ahora una vecina nueva que trajo pedía que se vendieran a 12, bueno, hasta 12 nos parecía que los huevos caseros es lo que se está vendiendo como para que le rinda al que produce los huevos. Claro. Las cosas están a 5, 6 pesos, no pasa de eso. La otra vez sí nos pasó que alguien vino por primera vez y trajo frambuesas en bandejas caras, viste, como precio para turista. Y como era la primera vez, también, viste, tratamos de ser delicados con todo, entonces no sabemos cómo hacerlo, pero bueno, como que quisiéramos que no sea precio de turista, que yo te venda la bandeja, no sé, 7 pesos una bandejita de frambuesa, ¿no? La idea es no. Teníamos, por ejemplo, teníamos cosas, las cerezas a 5 pesos, barato, como decir, bueno, si la cereza da mucho, si la puedo cosechar y vender directo, te sirve, bueno, esa es la idea. Bueno, ¿y cómo llegaron acá? ¿Cuánto hace que...? Mirá, en junio, en realidad, estamos impulsados, no sé si por el Mercosur, por la Argentina, por la presidencia, creo que sí, que en un principio el impulso lo da desde el gobierno central, ¿no? La presidencia desde Nación, ellos conectados con el Mercosur, esta idea de la agricultura familiar, es como un sector del campo, están los grandes, están los medianos, están los más pequeños. El Estado está, yo no puedo analizar razones políticas y todo lo otro, pero lo cierto es que el Estado está como impulsando a que el pequeño productor se pueda organizar. Entonces la propuesta que nos hicieron, nos convocaron, así los que sabían que estábamos teniendo excedente, nos convocaron a un encuentro en Bariloche. Nos pagaron los pasajes, nos pagaron la comida, estuvimos 2 días, nos pagaron el hotel, nos pagaron los gastos. Y nos juntamos, un montón de productores de Bariloche, bueno, de Ñorquinco, de Blancura, una comunidad mapuche de Blancura Centro, bueno, éramos toda una banda, no sé, éramos como como 40 familias y organizaciones. Impulsados por la... Vieron que el Ministerio de Agricultura tiene una subsecretaría que es de Agricultura Familiar. O sea, de hecho, el Estado está nombrándola. Es mucho que le dé un rango de subsecretaría. Y tiene gente acá trabajando. De hecho, Marcelo, que está ahí, y Ayelen son referentes nuestros. Uno para comunicación y otro para directamente de la subsecretaría. Y ellos están como impulsando a que esto suceda. Entonces nos juntamos y de otra manera yo no me podría conocer. Me conozco con mis vecinos, pero con la gente de Blancura, con otro montón de gente. Y bueno, entonces nos juntamos y empezamos a ver como desafíos que teníamos y qué propuestas teníamos. El hecho de juntarnos nos permitía como debatir y bueno. Y tenemos una... Ahora te la hago corta. Tenemos una lista larga de desafíos. Somos argentinos y la lista era grande, pero en un momento dijimos, bueno, uno de los temas grosos, como que centralizamos en tierra, producción y comercialización. Fueron como tres ejes. Hay mucho problema con la tierra y es el más grosso. Y todos sabemos cuál es la tierra, vienen los extranjeros, compran, las inmobiliarias, los negociados del gobierno, bueno, hay un montón de cosas y nosotros estamos metidos en ese tema, pero eso es grosso. O sea, ahí sentimos que nos tenemos que sumar a otros grupos. Y después hay otros temas más específicos, que es el tema de la producción, aumentar la producción de nuevo, y después la comercialización, porque aumentás la producción y ¿cómo la vendés? Estás en la chacra, producís y no salís, ¿viste? No tenés un local. Si tenés un local, tenés que estar todo el día en el local, bueno. Entonces, en un momento terminó como canalizando todo hacia la comercialización. Digamos, bueno, consigamos un espacio para comercializar. En noviembre hicimos una carta al municipio de los concejales, ya al grupo de Bolsón, pidiendo un espacio, porque los de Bariloche ya habían conseguido el espacio. De hecho, en Bariloche, la subsecretaría, el municipio y el INTA, al revés, los apoyaron para que ellos estuvieran. Acá medio teníamos como el impulso de la subsecretaría, pero el resto no aparecía mucho. Empezamos a conectarnos con el INTA, con el municipio, y todo a fuerza de hinchar mucho, bueno, apareció este espacio. Así que estamos recontentos. Toda la gente que está acá son toda gente que tiene como tarea principal el tema de la agricultura, o es algo más que hace. No, en realidad todos hacemos... Tenemos, en realidad, no te diría todos, pero muchos, casi todos tenemos como una economía mixta, no sé cómo llamarla. No nos sostenemos solo con la producción, porque la producción en realidad empieza en nosotros como autoconsumo, mientras trabajábamos con otra cosa. O sea, hay una que es maestra, por ejemplo, y su familia tiene chacra, y su marido tiene chacra, y bueno... Tienen producción para ellos, son 5 de familia, tienen excedente y están de acuerdo con esta propuesta, pero tienen también el ingreso por la cocina, por otro trabajo. Por otro lado. Yo soy cocinero, yo vendo comida por otro lado, soy cocinero vegetariano, tengo mi gente que me compra, tengo una economía por ahí. Pero esto también me... hoy está empezando, yo entiendo que cuando empieza no es que con esto voy a generar mucha plata, pero es algo que está arrancando y que va a generar una economía. Lo que pasa es que hay que... Yo siempre digo, si yo hago 10 hamburguesas y las vendo, hoy me queda una diferencia de plata. Si yo quiero hacer verdura, tengo que sembrar hoy y la voy a cosechar dentro de un año, claro, o dentro de 6 meses. Y después la tengo que vender y es todo un proceso anual que... La propuesta fue empezar los sábados, que nos parecía que era el día más fácil para la gente, y para nosotros los sábados a la mañana. Y está la propuesta de abrir otro día más en la semana, para los que por ahí en la semana trabajan, andan por acá. Pero eso va a depender siempre depende del productor y del consumidor. Si logramos que más gente se sume con sus verduras y que nuestro sábado reviente, bueno, ponemos otro día. Si por ahora es mejor es concentrar los sábados, bueno, por ahora vamos con el sábado. El sábado pasado vendimos todo, está buenísimo, la idea es esa. Sí. Imagínate que uno cosecha la lechuga, la acelga, los zapallitos, no lo querés volver a traer a casa. Estuvo todo el día acá, o sea, la idea es vender todo. Y el sábado pasado vendimos todo, estaba buenísimo. Así que bueno, estamos contentos, estamos muy contentos. Cuando no definimos el lugar, en un momento unos del grupo que tenían excedentes se fueron a la feria de Bariloche a vender y vendieron todo. Y nosotros decíamos, no puede ser que no nos den el lugar y hay gente de acá se vendiendo en Bariloche y nosotros compramos con químico. ¿Que le dieron mucha vuelta para darle un lugar? Sí, estuvo dos meses, y no sabés las reuniones que nos comimos, en la peor época para nosotros, noviembre y diciembre, a veces veníamos dos veces por semana a hablar con concejales, nos decían, sí, tal lugar, después no, hablé con otro concejal y no quiere. a la semana siguiente venga, claro, la semana queríamos ponerlos allá enfrente de la IPF, enfrente de la IPF, dijimos que no, porque ahí puede, va a estar la terminal de ómnibus y dentro de aparte no queremos venderle al turista que se va y se compra una cereza y se va, pero estamos pensando a la gente local, ¿por qué compramos la fruta del valle y las cerezas son para salir para afuera? Es una locura que la cereza se vaya, sí. Incluso en nuestra mente la cereza. Igual ahora te conté todo lo lindo. Te puedo contar un problema que tenemos es con el tema de la elaboración de los productos elaborados. Muchos de nosotros hacen materia prima, pero también hacen elaborado. Y muchos se desalentaron cuando vieron que para eso había que tener sí o sí una habilitación. Con eso no hay forma, ¿no? Entonces. Y no es nada barato, porque no el tema ni siquiera de dulces. Nada, ni dulces, no. Nada se puede vender así envasado. No, en principio tiene que estar todo como legalizado. Y para que esté legalizado hace falta dos cosas. Yo lo digo muy fuerte porque basta de poner duda. Hace falta un establecimiento y hace falta habilitar cada producto. Y si te digo más, donde haces dulce legalmente no podrías hacer berenjenas al escabeche. Es una locura. O sea, la ley no está pensada para el pequeño. Una de las cosas que queremos presionar, pero nosotros somos 10, necesitamos presionar con todo el país, necesitamos juntar toda la agricultura familiar y presionar todo, es decir, la ley para elaboración está pensada para las grandes. Nosotros somos millones en todo el país, somos 6 millones de personas, de familias que estamos acá. Por eso es lo que nos falta. Claro. El día que nosotros salgamos al gobierno a decirle, ustedes nos apoyan, necesitamos una ley, cámbienla. Diputados, cambien la ley, porque esa ley beneficia al monocultivo, monopolio, y nosotros nunca vamos a hacer solo dulce de frambuesa. Hacemos varios dulces, hacemos tomate en escabeche, salsa de tomate, hacemos berenjena en escabeche. Sí, hacemos no, grande escala como claro. Estamos de acuerdo con la higiene, estamos de acuerdo con la salud, pero más vale, si nosotros somos familia, no estamos en contra de, no queremos envenenar a nadie. Pero ese es un agujero grande que tenemos que lo tenemos que resolver. Connie, estoy acá en la radio, vení. Él es Connie. Hola. Él es un productor familiar que tiene verduras. ¿Querés contar lo que está pasando, lo que te pasó? Y ¿la historia larga o la historia corta? No, estoy de acuerdo. Yo recién conté que en una vuelta se fue a una Bariloche a venderlo. Claro, lo que nos pasó de nosotros es que nosotros, digamos, estamos acá en la zona hace poco, en la comarca hace poco, porque venimos de Bariloche. Yo me mudé para acá en mayo y empecé a trabajar en la chacra de un amigo. Y mi compañera se vino más acá para ya en diciembre. Y bueno, nosotros ya en el pasado ya empezamos a vender en la feria de Bariloche, que se organizó allá, y así que después que nos vinimos para acá, yo tenía producción, digamos, con mi amigo que estábamos sembrando acá, teníamos producción y teníamos el puesto allá en Bariloche. Así que un día nos fuimos para allá, para probar. Pero bueno, la verdad que no fisuró, porque bueno, el viaje para allá con todas las cosas y armar allá Bueno, justo conseguimos camioneta para ese día, pero si no, ahora ya no, después no conseguimos más. Y bueno, el sábado pasado pasé y lo vi a Daniel y me dijo, bueno, trae las cosas por acá nomás. No hay idea, porque ya habíamos medio tirado la toalla. Y teníamos, bueno, qué sé yo, la guardaríamos todo para semilla y lo que hay de excedente, bueno, que vuelva a la tierra, porque hay un montón de excedente que en sí no se come y no se vende tampoco, porque... Y eso le pasaba a la gente, ¿no? Cuando tenía un excedente, no lo podía vender ni nada, es como que empezás a producir menos. ¿Para qué voy a hacer más? Y... Claro, sí. ¿Yo qué hago con todo esto que me queda? Sí, no, y hay años que las huertas en diferentes lugares tienen excedente de diferentes cosas. Es re loco, porque como que solo se equilibra un poco, porque de repente uno tiene un re excedente de haba, otro no tiene haba, o tiene muy poca para consumo propio, otro tiene una cantidad infernal de acelga. Y así como que de repente las huertas mismas producen excedentes de diferentes años que, bueno, como siempre, viste, hay años que tenés zanahoria, no sabés qué hacer con la zanahoria, y otro año que no tenés zanahoria, porque, no sé, porque son cosas que se van dando en la gente que produce, digamos, acá lo producimos nosotros, un poco que pasa eso. Y no, está re buena la feria acá, la verdad que nosotros en Bariloche teníamos la experiencia de allá, de que... linda experiencia, igual, re linda experiencia de la feria allá, también genera una onda re linda entre la gente, de los diferentes productores, pero ya era todo con puestos individuales, o sea, cada uno traía, tenía su producción, venía a su puesto y, claro. Y de repente había gente que tenía un puesto re pobre porque no le daba el cuero para laburar más, porque a veces gente un poco más grande o gente que tiene poco espacio y tenía que, viste, mantener su puesto con muy poquitas cosas, y otra gente que tenía un puesto bien armadito, pero como que de repente se veía esa diferencia, ¿no? Y creo que juntar todo y venderlo de forma más cooperativa va a estar re bueno. Me parece que esta es la forma de hacerlo. Y bueno, el día que no alcance el lugar, habrá que buscar un lugar más grande, pero no cambiar la modalidad. Esta modalidad me parece mucho mejor, porque de repente cada uno con puesto individual también va, se genera como una competencia también. Aunque no haya competencia, aunque todo es de buena onda y todo eso, igual está el tema de que cada uno tiene que vender sus cosas, a uno le fue bien, a otro le fue mal. Sí. En cambio, de repente, esta forma es más cooperativa y es como que, bueno. Sí, está la intención, no solamente en el puesto, sino la intención en el grupo. Que, bueno, el que se suma al grupo, si vos tenés problema para producir o te va algo mal con algo, que nosotros veamos juntos qué le pasa. No es que lo arreglate, claro. Después vendemos todos juntos, pero no me importa qué te pasa a vos. Bueno, si vos tenés problema con la producción, podemos juntos ver. Hay otro que sabe más. La idea es compartir todo, ¿no? El proceso de producción y de comercialización. Claro. Sí, ayudarnos mucho, sí, está bueno. Por eso te decía por ahí organizar la producción, por ahí algunos nos decían, ¿por qué no organizan que uno produzca el ajo, el otro la lechuga? El que está más ducho en algo, produzca eso. Bueno, eso lo tenemos que ir viendo, cómo nos organizamos. Pero la idea es como ir en grupo, ¿viste? Y avanzar juntos. Bueno. Y después, bueno, la gran incógnita no es que bueno, nosotros recién entramos este año, pero en general la gran incógnita sería que o sea, nuestra experiencia en Bariloche en el pasado fue que realmente no... Acá se acerca Teresita, estamos en la radio. Estamos grabando para la radio, pero quedate, no, quedate. Quedate así contando también. La gran incógnita de nosotros en Bariloche, lo que nos pasó en el pasado es que realmente de repente nosotros pensábamos que íbamos a ir medio de onda nomás, y de repente fue un ingreso importante a una feria realmente de vender bien, un excedente teníamos de haba, de arveja, que teníamos cantidad, ponele, y que de repente dijimos, nosotros si nos organizamos un poco podemos hacer una buena temporada y dejar de hacer otros laburos, porque realmente nos vino. ¿Eso ya en Bariloche? Sí, eso nos pasó en Bariloche en el pasado. Que bueno, que también fue una cosa, en el pasado tuvo mucha difusión por la radio, por la tele, entonces mucha gente fue a la feria, entonces de repente son esas situaciones que justo se dan. Hay que ver cómo va este año parece que venía más tranquila la cosa igual. Pero digamos que el desafío sería ese, que la gente que empiece a traer su verdura y ese que vea que tiene resultado y que se vende y que de repente puede decir, mira, yo voy a organizarme para el año que viene, venderme la feria y me hago mi temporada con eso. Claro, sería bueno. Entonces, como el gran desafío creo que es ese, que realmente genere un ingreso para las personas que están produciendo. Así que bueno, pues se me ¿Querés contar tu experiencia acá con el mercado? Con el mercado. yo vivo en una chacra y también estoy hace 2 años en el Bolsón. Y hacía una huerta, pero una huerta familiar sin pensar, digamos, en excedentes para el mercado. Tenía excedentes porque, bueno, vivimos solo mi marido y yo ahora en casa, pero bueno, compartía con los amigos que vienen a visitar y los vecinos y toda esta cosa. Y surgió esta cosa de los agricultores familiares y venía fundamentalmente porque compartía la filosofía esta de compartir con la gente del lugar, y además me ayudaba a conseguir el sentido de pertenencia, digamos. De nada servía que yo viviera aislada en mi chacra, qué sé yo, si no compartía con mis vecinos sus saberes, su vida. Y bueno, así que seguí, tengo pocas cosas para traer. Pero tengo un bien que es escaso, que es el medio de movilidad. Claro, claro. Entonces, lo puse a disposición para la gente que tuviera su producción solucionar ese problema, porque creo que estamos apuntando a lo que es un problema que han tenido fundamentalmente los productores pequeños, que es encontrar el mercado. Es decir, ellos no pueden abastecer a grandes centros porque no pueden garantizar cantidad, y de a uno tampoco pueden vender. Así que con este sentido gregario creo que solucionamos un poco el problema de todos. Y sí, hay mucho entusiasmo, y la idea es eso, que la gente ya el año próximo empiece a pensar en producir más para el mercado. Y digamos, no cualquier mercado tampoco, digamos, la idea era no venir a ser despachadores de frutas y verduras, sino de relacionarnos con nuestros clientes, para contarles un poco de dónde somos, qué hacemos, cómo producimos. O sea, que tenemos productos naturales, no usamos agroquímicos, y un poco ir, digamos, creando esa conciencia de cuidar el medio ambiente y este espacio que realmente es maravilloso, el bolsón donde vivimos. Muy bueno, eso. Así que sí, estoy muy contenta. Ves que hay que tener por ahí un poquito de paciencia y luchar contra la burocracia. Bueno, y eso. La cuestión de unirse, porque da más fuerza para pedir. Sí, seguro, cosas. Seguro. Sí, porque sí. Uno solo es bastante complicado. Sí, no. Creo que este tampoco funciona un proyecto, digamos, en forma individual. Sencillamente por eso, porque solo, salvo que tengamos grandes extensiones y podamos abastecer a un centro donde garantizarle la cantidad y esa, imposible. Un productor chico es difícil. Pero, bueno, el lugar es muy lindo, el espacio físico, digamos, donde nos ha cedido el municipio. Y esto también, viste, hay una forma de entender el Estado. Digamos que uno por ahí se enoja, dice, bueno, esta burocracia que... Y ir a presentarnos nosotros como demandantes, gracias, como demandantes de la función que tiene, claro. ¿Viste? Y entonces, bueno, nos ha costado porque también la mentalidad de la burocracia está acostumbrada de otro modo. Y por ahí también como que hemos desestabilizado algunos compartimentos estancos, porque claro, por ahí está más acostumbrado al reclamo individual, tal vez justo, sí, individual, sí. Y de un lugar de, digamos, de mala onda tal vez, porque están cansados, viste, de reiterar y no obtener respuestas. Pero hemos ido así, con demandas y con propuestas alternativas. Entonces, esto se puede, bueno, evaluamos esta otra, y hemos hecho comprender cuál es el sentido, y que esto era bueno para todos, no solo para los productores, sino también para los consumidores y para el bolsón. Porque, bueno, yo también he sido consumidora, ¿viste? Claro, pero además ir transmitiéndonos las prácticas culturales de la tierra, que uno aprendió con un sistema, otro con otro. Entonces ir compartiendo estos conocimientos también, ¿viste? Que eso yo me doy cuenta, por ejemplo, la gente vecina mía, de ahí de la Pampa Machín, que hay gente originaria, que hace muchos años que su familia viene ahí, tienen otro tipo de prácticas, y por ahí algunas están buenas porque ellos han ido adaptándose al lugar, que a lo mejor son distintas a las que uno va aprendiendo, qué sé yo, de otros, inclusive de gente de otros países, que hay técnicas que pueden ir adaptándose y eso. Pero bueno, eso está bueno. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho hablar con mis vecinos, porque el tema del clima yo no tenía ni idea, y ellos que viven hace mucho, sí. Y entonces más o menos me iban diciendo

seguimos acá en Cumbia Clandestina. Y acabo de descubrir cómo funciona todo esto, porque, como decía al principio, estoy operando el programa, conduciéndolo yo sola, cosa que es bastante complicada, sobre todo para una persona como yo que no tiene nada de experiencia en todo esto. Pero bueno, en un momento estuvimos escuchando, hace un ratito, un audio bastante largo sobre los productores familiares que tienen un puesto en la Feria Franca del Bolsón, que es una feria que está atrás del correo, acá bien en el centro del Bolsón. Ellos han podido acceder a tener un puesto ahí y están vendiendo las producciones de las huertas familiares. Y entonces lo que estábamos escuchando es la conversación con ellos, y nos contaban acerca de cómo se organizan colectivamente para poder llevar las cosas, para poder venderlas, de cómo le ponen los precios. Y bueno, a propósito de eso, escribió un mensaje a un compañero que decía que no estaba tan de acuerdo con que pongan los precios del mercado, y criticaba esta cuestión, ¿no? Que bueno, me parece por ahí un aporte válido, que habría que analizar cómo se ponen los precios, por qué se ponen esos precios. Bueno, habría que verlo un poquito más. En este momento también vamos a contar que está un compañero de acá de la radio en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, construyendo un transmisor nuevo para esta radio, junto a otros 100 transmisores más para otras radios de todo el país. Y bueno, eso, para eso vamos a ver si podemos comunicarnos con él por teléfono, para que nos cuente un poquito, y también por ahí para que conversemos con otra gente que está ahí en ese mismo taller. Ahora vamos a escuchar el spot de la peña que se va a realizar mañana. A ver. Peña Gran, la perla colombiana. Cumbia clandestina, bailando químico, Colombia. Segunda gran peña latinoamericana en el Galeano, a beneficio de Radio La Negra. Este jueves 10 de febrero a las 22 en el Galeano, con músicos invitados, toda la música tropical. Oiga la bulla, oiga la tonadilla, oiga la bulla, oiga la tonadilla, baile la cumbia campesina, baile la cumbia campesina. No se la pierda, señora, este jueves 10 a las 22 horas en el Galeano. Peña Latinoamericana a beneficio de Radio La Negra. Entrada popular 5 pesos. Habrá buffete. Bueno, estábamos escuchando el spot de la peña. Vamos a volver a repetir que mañana a las 22 horas vamos a estar realizando una peña en el Centro Cultural Eduardo Galeano, que es para recaudar fondos para poder seguir sosteniendo este proyecto de Radio La Negra, y sobre todo para poder seguir ampliando la potencia de nuestro transmisor. Y en algo de eso está Javier, que está en Córdoba, como yo decía anteriormente, en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que vamos a ver si podemos conversar con él. Hola Javier, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, estamos en Córdoba, capital, compañeros y compañeras militantes de distintas organizaciones sociales, de medios de comunicación populares, alternativos, que están en plena construcción de sus propios transmisores, igual que nosotros, así que, bueno, en un ambiente realmente muy, muy interesante, de mucha charla. bueno, un poco justamente por eso teníamos ganas de compartir un poco con un compañero de Mendoza que es parte de una organización social que voy a dejar que se presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contento de estar acá en Córdoba. Bueno, mi organización, soy de Mendoza, de La Gaña, un pueblito al norte de Mendoza, límite con San Juan. La organización a la que yo estoy representando es la TRAL, la Organización de Trabajadores Rurales de La Gaña, Sin Tierra. Bueno, eso como presentación, no sé si querés. Hola, ¿qué tal? Yo te saludo desde acá, de Ana, desde Radio La Negra. Al compañero estoy saludando de Mendoza. Para sentarnos herramientas que no tienen para venir a tocar en la embajada, no lo hemos sufrido todavía. Sin embargo, digo, no tal vez así tan claramente como cooptación, pero existen planes a nivel nacional que tienen que ver con, bueno, hace un ratito estábamos escuchando en Radio La Negra, te cuento, estábamos escuchando una entrevista con campesinos de la zona de Bolsón que están agrupados a partir de un proyecto de recuperación de los pequeños productores agrícolas, de los productores familiares. ¿Conocen este proyecto a nivel nacional? Sí, lo conocemos. El Plan de Agricultura Familiar, nosotros lo empezamos a aplicar hace aproximadamente unos 4 años, si no me equivoco, y bueno, empezamos a aplicarlo por justamente porque el grupo de gracias decidieron que teníamos que empezar a militar, porque se veían en este plan ciertas herramientas que la organización se supone que los padrece. Hace un periodo y hace ya 2 años, van a ser ahora en el 2011, que tenemos un compañero de la organización como secretario del Foro de Agricultura Familiar, o sea, un lugar bastante importante y simbólico para la organización, pero que así como era importante y simbólico, también transmite eso en la atención que uno tiene que poner con un compañero en ese lugar, ¿no? ¿En qué sentido? A ver. En el sentido de que hay discusiones que por ahí el foro trata, que la organización no las tiene discutidas, entonces el peligro es que los compañeros que participan se empiecen a sentir apurados, hostigados al momento de tomar decisiones sin consultar a las otras, lo que más nosotros respetamos. Entonces, por ahí, en ese sentido, más que nada, tratamos siempre de estar como muy atentos a estos espacios en los que nosotros pusemos nuevo, y también que la formación para administrar estos espacios, la formación de las organizaciones, en este caso de nuestra organización, tiene que ser una formación como muy larga, ¿no? Una formación muy completa para poder militar estos espacios. Si no, nosotros creemos que militar espacios de estas características, estar formado correctamente, que grupos familiares que se organizaron para sacar esa producción adelante. Generalmente es así, pero también tenemos familias aisladas o casos puntuales que lo producen de manera individual, ni nada, ni para nosotros ni para las familias tampoco, o sea, para ningún. Bueno, ¿y han establecido conexión con otras organizaciones que le puedan comprar o trocar este tomate por otras cuestiones? Sí, tenemos contacto, sí. Los productos, este tipo de productos, caseros o artesanales, como se puede llamar, tienen un gran valor agregado, entonces se nos ha hecho por ahí bastante fácil distribuir estos productos. Digo, bastante fácil dentro de lo que sería una forma de comercialización alternativa, de hacer el trueque o de entregar su vida a las mismas organizaciones. No nos ha sido para nada costoso. Tenemos contacto con otras organizaciones y se dedican pura y exclusivamente a comercializar otro tipo de productos, ¿no? Claro. Bueno, no sé, Ana, si vos querés preguntar algo, si se te ocurre que queda algo. Sí, preguntar. Sí, quería por ahí preguntarle al compañero, no sé si él me está escuchando o me está escuchando vos, la experiencia ahí en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos cuente si ya tienen su radio, si están construyendo un transmisor para poner una radio, si. El año pasado estuvimos, en principio la FM que tenemos la integran tres grupos, tres organizaciones, un grupo de Vista, una biblioteca popular y esta organización de la Pueblo de Chico, que es neutral. Todavía no hemos podido poner en funcionamiento, bueno, pero estamos en eso. Ahora nos venimos buscando hasta supuestamente una gente de nuevo mujer, terminamos hablando un nuevo transmisor. ¿Por qué la idea de armar una radio? ¿Cuál es el objetivo de tener una radio para tu organización? ¿Y la experiencia hasta ahora en el taller, cómo va todo por ahí? Bueno, la verdad que, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Nosotros acá desde Radio La Negra los saludamos con un fuerte abrazo ahí a todos los que están ahí, a ustedes y a todos los que están ahí trabajando. Transmítanle ahí a los compañeros que estamos al tanto de lo que está pasando, bueno, siempre a través de Javier, que está en comunicación con nosotros, y bueno, sigan para adelante ahí con la construcción. Esperemos que salga todo lo mejor para todos. Bueno, muchas gracias, y gracias a Javier también acá, porque Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, sí, sí, te escucho. Sabemos que hoy se están cumpliendo 2 meses de la muerte dudosa de Guillermo Garrido, el chico que fue detenido supuestamente por una contravención e ilegalmente fue sometido al calabozo y a la incomunicación y que terminó 2 horas más tarde con su muerte. Tenemos muchos pensamos en manos de la policía y que bueno, hoy estaba programada una marcha a las 5:30 o a las 5 de la tarde, creo, ¿no? Me parece que no, que la marcha va a ser el sábado. Ah, bueno. Pero sí, qué bueno que lo trajiste el tema y que lo recordaste, porque con todo el caos de este programa, la verdad que todavía no había tenido el momento de poder decirlo, así que está buenísimo que lo digas vos. Bueno, de todas maneras, digamos, un poco plantear desde aquí la solidaridad. El caso ha sido difundido aquí, hemos estado charlando sobre este tema con Mónica, la mamá de Luciano Arruda, que se solidarizaba con, bueno, con los familiares y con la gente del pueblo también, que nos invita a no bajar los brazos. Puedo hacer un resumen de la charla que tuve. Sí. Que seguramente después podremos escuchar en la grabación. Bueno. Que anda por otros lados de este lugar que es bastante grande y está muy lleno de gente. Pero decía Mónica que estos casos están íntimamente relacionados a la última dictadura, ¿no? Que siguen siendo parte de ese mismo proyecto que instaló la dictadura y que asesinó a tantas personas, ¿no? Me pareció una reflexión que está bueno refrescarla, recordarla, sobre todo cuando viene de la mamá de un chico asesinado por la policía. Así que bueno, nos convoca sí o sí de un cachetazo a desnaturalizar cosas que parecen o que parecieran, digamos, pasadas o de otro tiempo, ¿no? Y que está bueno, decía ella, justamente tener los ojos bien abiertos para estar atentos con cuál es el enemigo y cómo enfrentarlo de alguna manera, ¿no? Así que bueno, y además lo hace con una fuerza y con una energía y con una persistencia que es envidiable, ¿no? Realmente con mucha calma, con mucha tranquilidad, con mucha claridad también en su posicionamiento y su planteo y su accionar también, ¿no? Ella está acá también construyendo un transmisor. Ah, eso te iba a preguntar. Y empezar a poder decir todo lo que por ahí los grandes medios no le dejan decir, ¿no? Así que bueno, seguramente bueno, estaremos charlando con ella en el transcurso de los días que quedan de la semana nuevamente por Radio La Negra y con los compañeros de acá, de Casa Caracol, que es el lugar, una ocupación también, que es parte del colectivo antirrepresivo de Córdoba, que ha tenido una postura clarísima en los hechos de ayer. Tres compañeros fueron los que se pusieron enfrente al patrullero que intentaba llevarse al mayor de los dos compañeros detenidos, para que no se lo llevaran de la comisaría en la que estaba, y que fue lo que finalmente indudablemente ayudó muchísimo a que fuera liberado rápidamente, ¿no? Así que seguramente vamos a estar charlando con ellos en estos días para que nos cuenten también más tranquilos a qué se dedican habitualmente, además de ir a sacar chicos de las comisarías y de estar atentos a todos estos emergentes que continuamente nos tienen corriendo detrás de una banda de degenerados que cree que puede hacer lo que quiere. Ana, no sé si sí. Te parece que te despida, nos despedimos, o si querés te escucho con algunos otros compañeros, contame. No, te estaba escuchando y bueno, estaba buenísimo. Me imagino que vas a traer un montón de material acá para compartir en Radio La Negra. Y bueno, La experiencia que estás teniendo, por lo que se está escuchando, es muy rica en todos los sentidos. Y bueno, estaba pensando en lo que decías de la mamá de Luciano Arruga, que ahora está ahí con ustedes en ese encuentro, y pensaba si hay algo que es la transformación, está expresado en esa mujer, porque qué fuerza, ¿no? Para poder transformar la realidad en eso, en militancia, en lucha, en poder, en todo el dolor de la pérdida de un hijo, en estar ahí en la lucha, pensando en una radio, pensando en hacer cosas, me parece que está buenísimo. Así que bueno, Javier, nos vamos despidiendo y supongo que quizás el viernes volveremos a estar en comunicación con vos cuando estemos acá en la radio. Por ahí te llamamos de vuelta y bueno, que siga todo bien por ahí. Un abrazo grande desde acá de todos los cumpas de Radio La Negra. Y bueno, mañana tenemos la peña, así que vamos a estar ahí también haciendo fuerza desde acá para poder seguir para adelante, ¿no?, con todo esto. Así que... Sí, yo me voy a estar acordando de ustedes durante la peña y seguramente me bailaré alguna que otra cumbia colombiana por estos lados con los compañeros y compañeras de aquí, así que... Por ahí tenés que bailar cuarteto, me parece, más que cumbia colombiana. Bueno, buenísimo. Javier, quédate un segundito en la línea, por favor, no cortes, ¿sí? Mientras vamos a escuchar un tema ahora de acá, tengo todo a mano acá para poner un temita. Ahí va. Sonrisas de goma, nació retocada un poco. Un remedio a las ideas, no vendría mal. Peluquero, estilista, cirujano y dentista, ideólogos de fin de siglo de esta realidad. Decir la economía, hay que gobernar. We'll be right back. fantasía, plástico y plastilina. Ay, cuidado con los hilos, se van a enterar. Cuando el pueblo se anima, cansa ya de mentiras. Bueno, seguimos acá en Cumbia Clandestina, en este bastante caótico programa de hoy de Cumbia Clandestina, que es el séptimo del año. Y bueno, estuvimos conversando un rato largo con Javier, que está allá en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como bien él decía, se cumplen 2 meses de la muerte y dudosa muerte de Guillermo Garrido aquí en la comisaría 12 del Bolsón. Así que el sábado se va a estar haciendo una marcha, de la cual todavía no tengo mucha información, así que estoy esperando que llegue algún mail o alguna comunicación de algún compañero, porque todavía no sé bien el horario. Bueno, se va a realizar seguramente en el centro del Bolsón. Y bueno, seguimos siguiendo este caso y exigiendo justicia, porque más allá de que la familia se ha movido bastante todavía, y de que esto ha salido por todos los medios, y que digamos, o sea, ya se ha comprobado que es muy dudosa la muerte de Guillermo Garrido, ahorcado supuestamente, ¿no?, en el calabozo del Bolsón. Bueno, todavía no se ha resuelto esto, no se ha esclarecido, no se sabe cómo murió, si lo mató, quién es el responsable. Se ha separado a varios policías de su cargo, pero nada más, se los separa, que quiere decir que, bueno, desaparecen por un tiempito. Eso es lo que pasa con estas cosas. Y bueno, por ahí también, como veníamos diciendo al principio, había varias informaciones para compartir, ¿no? Una tiene que ver con la nueva masacre de José León Suárez, que esto fue en Buenos Aires, el 4 de febrero de 2011. José León Suárez volvió a ser golpeado por las muertes de sus pibes en manos de la policía. Uno de los chicos asesinados tenía 2 balazos por la espalda. Pobreza, represión y muerte es la rutina en la que viven y mueren los habitantes de los barrios pobres de todo el país. Ellos son los nadie, de los que hablaba Galeano, los que valen menos que la bala que los mata. 2 chicos fueron asesinados por la policía en José León Suárez. Al atardecer del día jueves, muchos vecinos de los barrios pobres de José León Suárez escracharon la comisaría cuarta en repudio a la represión que causó el asesinato de 2 chicos y varios heridos de armas de fuego y al menos 10 de detenidos. Los hechos se produjeron tras una supuesta denuncia de robo a un tren descarrilado cuando la policía llegó a las inmediaciones del barrio La Cárcova y se enfrentó a los tiros con la gente del lugar. Allí mataron a Franco Almirón, de 16 años, y causaron varios heridos más que fueron hospitalizados. Luego llegó la noticia de otro muerto en el Hospital Belgrano de San Martín, como si 2 pibes muertos por la policía no fueran suficientes. La represión continuó cuando muchas familias manifestaron su bronca en las inmediaciones de la comisaría. Allí se produjeron enfrentamientos y razzias que ocasionaron decenas de detenidos, en su mayoría chicos de menos de 18 años. Los medios justifican la represión y las muertes por el supuesto intento de robo como si esa fuera razón suficiente para disparar o matar y matar. Un mero llamado al 911 y la presencia de jóvenes de los barrios pobres del conurbano alcanzan para que sean sospechados de robar y su destino es que la policía los detenga o los mate. La respuesta inmediata del gobierno ante esta situación es la intervención de la gendarmería en el lugar para garantizar mayor control, es decir, profundizar la represión, saturado saturando de fuerzas el lugar. Así, en la permanente custodia de la propiedad privada se suman dos muertos más al archivo de casos de gatillo fácil. Basta de gatillo fácil y represión, liberación ya de todos los detenidos, Correpi. Bueno, es lo que veníamos contando antes. José León Suárez, recordamos que es el escenario de Operación Masacre, que es el libro que cuenta justamente la masacre de José León Suárez, sí, que la relata Rodolfo Walsh en ese libro. Y bueno, por eso la nota se llama Nueva Masacre de José León Suárez. Bueno, en ese momento las personas que mataron eran obreros que estaban, digamos, politizados y en una organización y tenían que ver con otras cuestiones. Ahora son pibitos, pibitos chiquitos, ¿no?, que estaban ahí, y por ser pibes, jóvenes y pobres y morochos, digamos, ya son, como dice acá, sospechados de chorros, de... Bueno, sean lo que sean, digamos, nadie tiene derecho a matar. Y la policía, bueno, ya sabemos que no está para eso, pero lamentablemente está para eso en estos casos y en muchos. O sea, es lo que está demostrando hace muchísimos años, para reprimir, para matar a los jóvenes, ¿sí? Y bueno, lo que pasó fue terrible. Así que, bueno, vamos a ver si ahora escuchamos un poco más de música. ¿Qué les parece si escuchamos, a ver, ya escuchamos Arbolito, qué podemos escuchar ahora? Néstor Garnica estábamos escuchando recién, La Tempranera. Vamos a seguir con la línea del folclore, ya que estoy sola y a mí me gusta el folclore, así que vamos a ver qué ponemos. Podemos poner algo de Rally Barrio Nuevo, ¿no? Ya pusimos algo de Rally Barrio Nuevo. Bueno, no importa, vamos a poner otro tema más de Rally Barrio Nuevo. Para la gente que nos está escuchando, que seguro que es algunos compañeros nos están escuchando y sabrán entender, ¿no?, la falta de lo que es estar acá sola con la computadora, el micrófono, la consola y todo. Bueno, bastante complicado. Bueno, escuchamos un poquito de música entonces. Para alumbrar la noche en las guitarras solas que cantan olvidos para no llorar. Allá donde muere el río, cantando su canción de arena, sigo y azul. Voy camino de tu sombra, hundido en el viento, molido por alcanzar la luna en tu mirada limpia que enciende el otoño de mi soledad. Me duele verte ajena mi dolor callado, lejos de mí, el ángel que nos velaba, los sueños primeros, la infancia tiene. azul, cuando tu voz era libre y abría en la aurora madura y frutal. El azul del día me arropa el alma, me envuelve en distancias, olvidos, para entibiar este antiguo sueño mío que muere al poniente de la soledad, deshoja su otoño triste, me duelen los ocres, olvido, herida azul, por ti se me va la vida, soñando ese sueño que nunca será. Velaba los sueños primeros, la infancia, el tiempo azul, cuando tu voz era libre y abría en la aurora madura y frutal. Atención, familia, gran peña, gran peña, gran. La perla colombiana. Cumbia campesina, bailando típico Colombia. Segunda gran peña latinoamericana en el Galeano, a beneficio de Radio La Negra. Este jueves 10 de febrero a las 22 en el Galeano, con músicos invitados, toda la música tropical. No se la pierda, señora, este jueves 10 a las 22 horas en el Galeano. Peña Latinoamericana a beneficio de Radio La Negra. Entrada popular 5 pesos. Habrá bufete. Bueno, aquí de web en Cumbia Clandestina, seguimos desde acá de la 104.7 Radio La Negra, haciendo este programa siempre atípico, siempre pasa algo, siempre nos pasa algo en este programa, pero bueno, es así. Bueno, había un par de informaciones acá para transmitirle, para compartir. Que del 13 al 20 de febrero en el Bolsón se va a realizar el sexto festival de clown, talleres y espectáculos. Este es el sexto festival de clown patacómico 2011. Es acá en el Bolsón del 13 al 20 de febrero. va a haber talleres intensivos, espectáculos intensos, convivencia intensísima, dice, y payasos. Está abierta la inscripción y va a haber varios talleres. Va a haber una convivencia payasa en el Río Azul. Va a haber otro de golpes y caídas por Jorge Costa. 6 músicos, 6 clowns por Marina Barbera. Danza clown por Julia Mucio. Laboratorio clown por Dúo Las Mañosas. Bueno, para más información pueden entrar a una página que es www.festivalpatacómico.blogspot.com. También en el Facebook buscan Bolsón Pata Cómico y también pueden escribir al mail festivalpatacómico@yahoo.com.ar o llamar al 15-808-390 con característica de acá. Sí, si no, en el Centro Cultural Eduardo Galeano, que es allí donde se realiza, seguro también se van a poder inscribir. También va a haber un recital el sábado, ¿no? Sí, es el sábado. Caramelo Santo, el sábado 12. Una banda muy buena. Y va a estar Caramelo Santo junto a la Antiorquesta Payasa. Así que el que quiere escuchar buena música, la entrada por ahí es un poquito cara para algunos, pero bueno, vale la pena para ver a Caramelo Santo. Sale 35 pesos anticipada de la entrada si la compran en el Centro Cultural del Disco, y si no, en la puerta te sale 40 pesos, ¿sí? Así que bueno, estas son algunas de las cosas que se van a realizar, aparte de la Peña Latinoamericana, que se va a realizar mañana en el Centro Cultural Galeano a las 22 horas, a la cual están todos invitados. Y bueno, me voy yendo despidiendo. Desde acá me han quedado cosas afuera del programa, como siempre. Lo voy a decir muy cortito. Se hizo una actividad para recordar entre Leu el crimen de Antillanca. Recordemos que estuvimos con el papá, con César Antillanca, acá en la Radio La Negra. Y bueno, estuvo muy, muy buena la entrevista que le realizó Claudio en el programa No es No. Y bueno, se hizo una actividad en Trelew en la cual tocaron varias bandas por el caso de Julián Antillanca, un joven que fue asesinado por la policía el año pasado a raíz de una feroz golpiza, ¿no? De una manera muy terrible, y muchas organizaciones apoyaron este evento. Bueno, también vamos a comentar así muy cortito que la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, que es una agrupación, digamos, señera en la lucha antiminera en este país, porque fueron los que pudieron parar la mina a cielo abierto en Esquel, tienen un nuevo local que está en la calle Alvear y Fontana en la ciudad de Esquel. Está en una plazoleta que está frente al Club San Martín. Así que bueno, los que pasen por Esquel se pueden dar una vuelta ahí por el local de No a la Mina y conversar con los vecinos que están en pie de lucha siempre ahí en esta asamblea. Bueno, vamos a ver si nos despedimos con algún temita. A ver, ¿qué podemos escuchar ahora? Estoy así como todo poniendo todo un poco así en el momento. Y vamos a escuchar algo lindo, que es un tema de León Gieco. Sí, me gusta este tema de León Gieco. Así que bueno, nos vamos con León. Y hasta la semana que viene en Cumbia Clandestina. Sepan disculpar lo caótico que fue en un principio este programa, sobre todo porque no entendía cómo funcionaba este tema de operarse uno solo, es bastante complicado. Así que bueno, hasta la semana que viene, que esperemos volver a estar con la compañera Poli, acá mi compañera del programa, y con Javier, que seguro que va a estar de vuelta. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, recordemos que se están cumpliendo 2 meses del asesinato de Guillermo Garrido, así que vamos a seguir exigiendo justicia. Hasta la semana que viene.